Bueno, muy bien, continuamos porque estamos acá entrenando para lo que es la 16ª edición ya de la maratón de Alianzas Francesas. Quien me va a contar y me va a hacer un poquito de historia y la invitación y todo lo que se va a hacer en este mes de mayo es Viviana Cavalier, docente de la Alianza Francesa. Buen día, Viviana, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día, muchas gracias a vos. Bien, muy bien, acostumbrándome al otoño. A este otoño que se viene a veces húmedo, a veces frío, a veces con temperaturas de 25, a veces con temperatura de 13, ideal para apestarse. Algo así. Pero por ahora vengo invicta, Por ahora vengo invicta. Bien, mientras el 28 esté bárbaro para la maratón, me parece que vamos a estar felices, pero toda maratón requiere mucho trabajo. 16 ediciones, obviamente durante la pandemia, al igual que a Pampa Traviesa, no se pudo realizar en su momento, pero ¿cuál es el motivo en que se hace, cuáles son los motivos por los que se hace esta maratón? ¿Por qué se va a seguir haciendo? ¿A quiénes invita y de cuántos kilómetros estamos hablando? Bueno, acá no hablamos de kilómetros porque es una maratón artística, ¿sí? Es una maratón en la que se convoca a personas que pueden ser profesionales, artistas consagrados o amateur, de diferentes actividades, ya sea pintura, collage, han participado fotógrafos, bailarines, obras de teatro, e incluso gente relacionada con el ámbito culinario. Ha habido propuestas de todo tipo, y es como una jornada de puertas abiertas en la Alianza donde la idea es compartir, digamos, que cada uno o cada una haga esta creación en forma simultánea, no solo con todos los que nos damos cita en la Alianza, sino también en otras alianzas del país, y vamos haciendo registros para compartirlos, ¿sí? Y vos sabés que, bueno, el año pasado y el anteaño, que no se pudo hacer de manera presencial, pero sí se hizo de forma virtual, o sea que llevamos muchas ediciones consecutivas. Tratamos justamente en la época de la pandemia de no pararlo, porque por ahí era el momento en el que la gente tenía más necesidad, ¿no?, de estar en contacto con otros, de poder mostrar las producciones las producciones artísticas, las cosas que iban pudiendo hacer. Así que hicimos también una convocatoria virtual en la que, bueno, se trató de que cada artista vaya mostrando el proceso a través de un video, a través de fotos de realización de las obras, obras de mosaicismo, hubo tejidos, lecturas de poemas, de todo un poco, que, bueno, lo fuimos compartiendo a través de nuestras redes sociales y de una red que centraliza a todas las alianzas del país que participan, y fue compartiendo todos estos videos y todas estas imágenes. Yo hablo de kilómetros por una cuestión natural de lo que significa la maratón en sí, pero hablo de kilómetros también en alianzas francesas a lo largo y ancho de nuestro país, y de artistas y de gente que ha participado durante todas estas ediciones. Qué lindo sería que un día pudiera realizarse realmente un encuentro de todas las alianzas que han participado, de todos los artistas en algún lugar físico, para poder recorrer kilómetros de arte y de distintas expresiones, ¿no? Qué buena idea, la verdad que sí, sería re lindo armar, por ejemplo, una movida itinerante, ¿no?, en la que vamos recorriendo con las obras con grupos de artistas las distintas alianzas del país, porque es como vos decís, son muchos kilómetros, hay alianzas desde el norte hasta el sur, incluso no solo en las ciudades capitales, también, viste, en otras ciudades de las grandes provincias, por ejemplo, en Buenos Aires tenés en Mempihué, tenés en Olavarría, tenés en Mar del Plata, no es que solo tenés en las capitales, así que son muchos, muchos espacios para poder encontrarnos. Sí, yo digo, no solamente, la comunidad francesa, la comunidad italiana, la comunidad española, las colectividades en general, realmente son lo más federal que tiene este país, sin lugar a dudas, en lo personal, es mi opinión, ¿no? Pero aparte, lo que se comparte con la gente, estamos hablando de arte, estamos hablando de creatividad, estamos hablando de video en esta 10ª edición de esta maratón, pero también hay hay que decir que tienen un trabajo en territorio, las colectividades impresionantes, realmente las hemos visto acompañando distintas actividades organizadas por los municipios, por los gobiernos provinciales, con alguna comida típica, estando con algún stand, lo cual me parece realmente nutritivo para quienes podemos participar y ver lo que es trabajar, ¿no? Sí, tal cual. Ahora para el aniversario de Santa Rosa, por ejemplo, una movida así de las colectividades. Viviana, hay una inscripción, entiendo, que vence cuándo. La inscripción es hasta el 16 de mayo y se pueden inscribir acercándose a la Alianza Francesa, que queda en Hilario Lago 67, casi frente al Teatro Español, de 18 a 20 de lunes a viernes, y si no, a través del correo afsantarosa@gmail.com. Hasta el 16 es la inscripción, pero después la fecha de participación es el sábado 28 y nosotros pusimos el horario de 15 a 19 horas, ¿sí? Ahí va a ser el momento de reunión de los artistas para producir, va a haber también siempre alguna sorpresa gastronómica, en general suele haber crepes o también waffles. Hemos dado talleres, digamos que cada edición tuvo como una particularidad, a veces pintamos murales, ha habido talleres de collage, charlas, propuestas para niños, de todo un poco, ¿no? Bueno, y esta, vamos a ver ahora con la vuelta a la presencialidad, ¿no? Como que nos da un poquito por ahí de incertidumbre porque también mucha gente se acostumbró a lo virtual, ¿no? Entonces, bueno, ahora que hay que desplazarse hay que ver un poco cuál es la respuesta, sobre todo ahora que está un poquito como queriendo volver el COVID, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, el espacio es grande y si toca un día lindo, usamos patios, galerías, ¿no? Hay como mucho espacio para distribuirnos y hay espacios al aire libre y eso está bueno. En general nos han tocado días muy lindos y hemos podido aprovechar todos los espacios del lugar. Viviana, lo que quería consultarte también, o te traslado mejor dicho, la consulta de un oyente, o una oyente, o hombre, no sé qué es, pregunta si en la Alianza Francesa enseñan el idioma para todas las edades y cuánto es el arancel. Bueno, sí, hay cursos para diferentes edades. Después, bueno, depende de cada año, arrancan grupos nuevos, por ahí justo toca que arrancan desde muy chiquitos o no, ¿no? Depende la demanda que haya. Me da la impresión de que este hombre debe ser muy mayor, escribe demasiado bien, debe ser muy mayor de mi edad, te digo, con ganas de aprender un idioma. Sí, hay para todas las edades y ahí hay, por supuesto, pero los aranceles es algo que tendría que averiguar, escribiendo, por ejemplo, al mail que acabo de dar, lo puedo decir. afsantarosa@gmail.com. Sí, exacto. Perfecto. Ahí le van a dar los aranceles. Yo no estoy al tanto en este momento de los aranceles. Bien, pero no hay límite de edad y no es que se enseña solamente a niños o adolescentes o jóvenes. No, para nada. Perfecto. No hay límite de edad, no. Viviana, muchísimas gracias por tu atención. Quiero dejar el micrófono a tu disposición para que recuerdes todo lo que sea necesario y la convocatoria a los vecinos, a la comunidad, para unirse a esta 16ª edición. Bueno, entonces les recuerdo, edición número 16 de la Maratón Creativa va a ser el 28 de mayo en la Alianza Francesa de Santa Rosa, Hilario Lago 67. Y lo importante es que sepan que hasta el 16 de mayo pueden inscribirse, que pueden participar personas de todas las edades y que se dediquen a cualquier disciplina artística, que puede ser pintura, fotografía, grabado, dibujo, tejido, telar, mosaicismo, teatro, danza, música y bueno, y alguna más que por ahí no me viene, cerámica, ¿no? En este momento a la cabeza, la idea es, bueno, compartir una jornada de puertas abiertas donde cada uno realiza su producción. Muchísimas gracias, que tengas buen día, hasta la próxima. Muchísimas gracias a vos. Saludos a la audiencia.